Por grande. Chinga tu puta madre y tu chingo proyecto. Las perro. Mi puta, puta madre. Una mierda, Hilo. Es una mierda. Es una mierda. Chingo proyectito de mierda aquí. Chingo. Qué puta madre, qué puta. Verguísima, qué. Asmo gay. Asmo gay date. Porque se roba el dinero de toda la banda. Y chupa gratis. Puto de mierda. Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué te pasó? No, ¿a mí? Sí. ¿Qué me pasó a mí? Que estás chiveado, te metieron la verga. Estoy chiveado. Muy fuerte. Estoy chiveado por una pendejada. Te metieron la verga muy fuerte. No.